Móvil, Señor, de mi espíritu, recta, sabre, de ellos siempre, consolación y gloria, per Cristo, un Domino nuestro. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedicto el frutus ventris tui, Jesús. Gloria, Patri, et Filio, et Espíritu Santo. Reina del Santo Rosario, San José, Santo Padre Domingo. Como ya les dije ayer, la plática de hoy tiene por título La verdadera devoción a María. Me he alegrado mucho, porque me lo ha dicho la Madre Priora, de que todas ustedes tienen el librito del San Luis de María Grillón de Monfort. Eso me ha agradado muchísimo porque es una joya, pero por otra parte, pues entonces, ya, ¿qué les diría yo ayer? Ya que no se van ustedes, ya no nada. Y hoy que también en gran parte me voy a inspirar en él, pues realmente pues ya son cosas sabidísimas por ustedes, de manera que ¿sí? Haremos lo que podamos. Empiezo también hablando de San Luis María, pero ya no en el secreto de María, sino en la otra, la verdadera devoción a María, que es una obra de arte. Todavía en esta sección, me he dejado arriba las gafas, pero mira, a ver si me arreglo. Vamos a recoger las ideas de San Luis María Grillón de Monfort en su admirable libro La verdadera devoción a la Santísima Virgen, que es la obra maestra de la devoción a María, precioso vademécum que debe andar continuamente en manos de todos los amantes de María. Después de un primer capítulo en el que habla de la necesidad de la devoción a María para la salvación y para la santificación, y de un segundo en el que se exponen algunas verdades fundamentales en torno a la devoción a la Virgen, describe San Luis en el capítulo tercero las características de la verdadera y de la falsa devoción. Un breve resumen de sus ideas son las que pongo aquí. Primero, caracteres de la falsa devoción a María. Eso no interesa casi, pero en fin, muy rápidamente, eso lo vamos a ver. Me interesa más lo positivo. Falsos devotos de María. Son primero los devotos críticos, gente orgullosa y altanera, que se dedica a criticar las prácticas sencillas, ingenuas de la devoción a María, tachándolas con ligereza de antiteológicas exageradas. Hay mucha gente que piensa así, no quedan. Los devotos escrupulosos, que temen rebajar a Cristo, se le concede demasiado papel a María, sin advertir que jamás se honra tanto a Jesucristo como cuando se honra a María, ya que solo vamos a ella como medio más seguro y camino más recto para hallarle a él. Sería bonito que nuestro Señor se enfadara de que amamos demasiado a la Virgen. Los devotos exteriores, que hacen consistir toda su devoción a María en algunas prácticas exteriores, se cargan de medallas, escapularios, pertenecen a todas las cofradías, asisten a todas las procesiones, rezan distraídamente interminables oraciones, pero sin esforzarse en enmendar su vida, en corregir sus pasiones, en imitar las virtudes de María, solo aman lo sensible de la devoción, sin gustar lo que tiene de sólido. Cuando falta el sentimentalismo, creen que ya no hacen nada, entonces se desalientan, lo abandonan todo, lo hacen rutinariamente. Eso sí es una cosa necesaria. Hay que distinguir entre la devoción sustancial y la devoción accidental. La sentimental va muy bien. Cuando el Señor nos la concede, pues démosle gracias, porque ayuda mucho, es un caramelo que nos dan, ayuda mucho, pero eso solo no. Y es más perfecto, no cabe la menor duda. Cuando hacemos actos intensos de amor de Dios, cuando no sentimos nada, cuando estamos con un palo seco, es más perfecto porque tenemos que esforzarnos y lo hacemos ya puramente por Dios, sin buscarnos nada nosotros mismos. Ya digo, cuando nos dan los consuelos, agradezcámoslo, una cosa buena a Dios. Y en la oración al Espíritu Santo, que acabamos de rezar ahora, de ellos siempre consolaciones de amor, pedimos gozar de los consuelos del Espíritu Santo. Pero si no nos lo da, porque Él sabe por qué, contentos y adelante. Y tiene más mérito incluso lo que se hace a palo seco. Los devotos presuntuosos, los que se creen que porque tienen devoción a la Virgen hasta todavía pueden pecar tranquilamente, eso nosotros no si nos ocurre siquiera, no, eso lo asaltamos. Los devotos inconstantes, unas veces sí, otras veces no, se cansan enseguida, empiezan, lo dejan, lo toman, lo dejan de tomar. No. Los devotos hipócritas, que hacen para que digan que soy devoto de la Virgen, eso tampoco de nosotros, eso me parece. Y los devotos interesados, que solamente le piden a María cosas interesadas, su salud, el que les vaya bien las cosas, cosas puramente materiales de mano. Vamos a lo positivo. Caracteres de la verdadera devoción a María. San Luis señala 5, pero vamos a comentar un poquito. Devoción interior, tierna, santa, constante, desinteresada. El interior es de sentido común. Se abandona para que nos salga de lo más hondo del corazón. No se trata de un rito externo, puramente espectacular externo, no es. Nos tiene que brotar del corazón. Solo cuando es nacida del espíritu y del corazón, proviene de la estima que se hace de la Santísima Virgen y de la alta idea que nos formamos de su grandeza y del amor sincero y entrañable que nos profesa. Eso está claro, no hace falta comentarlo mucho. Devoción tierna, ha de ser muy tierna nuestra devoción a la Virgen María. Que nos salga más hondo, aunque estemos a palo seco, tiene que ser tierna. Hay una ternura seca, pero ternura. Y tenemos que esforzarnos siempre en tener esa ternura. Devoción tierna. Es decir, llena de confianza en la Santísima Virgen. Aunque estemos a palo seco, podemos tener una confianza inmensa en la Santísima Virgen. Como la del niño en su cariñosa madre. Ella nos hace recurrir a María en todas las necesidades de alma y cuerpo. En todos los tiempos, lugares y cosas, con gran sencillez, confianza y ternura. En las dudas, para que nos ilumine. En los extravíos, para volver a buen camino. En las tentaciones, para que nos sostenga. En las debilidades, para que nos fortifique. En las caídas, para que nos levante. En los desalientos, para que nos infunda nueva fortaleza. En los escrúpulos, para que nos disipe. En las cruces, trabajos y contrariedades de la vida, para que nos consuele. Siempre y en todo, recurriendo a María como madre cariñosa, llena de ternura. Sí lo tenemos. Quiero insistir en una de las muchas cosas que acabamos de ver, en eso de que las tentaciones para que nos sostengan. San Alfonso María de Ligorio, cuya fiesta celebramos mañana, Alfonso María de Ligorio, era un gran moralista y un gran confesor. Confesaba maravillosamente bien, tenía siempre grandes gentes esperando su confesionario. Y cuando una persona se confesaba de que había tenido tentaciones, pero que no estaba segura si había conseguido o no, le solía hacer esta pregunta. ¿Invocaste a la Virgen? Sí, entonces no pegaste, no consentiste. ¿No invocaste a la Virgen? Entonces tengo miedo. O sea que si había invocado a la Virgen, daba por seguro que la Virgen había ayudado y que había vencido a la tentación. Para que lo primero al sentir la tentación, María. Porque no sea más que pronunciar el nombre de María con toda ternura. María, con toda ternura. El demonio escapará horrorizado, se lanzará corriendo. Si ha sido la tentación del demonio, escapará. No tolera el nombre de María, el demonio se pone nervioso y marcha corriendo. Sí. Santa, aquí hay que comentar esto más. A base de evitar el pecado e imitar las virtudes de María. Principalmente, y ahora San Luis María Griñón de Monfort citan 10 virtudes, que dice que son las 10 virtudes principales de María. Más tendría, las tenía todas, ¿verdad? Pero estas son muy fundamentales. Vale la pena un poquitín si estamos en cada una de ellas. Primero de todo, la humildad. La humildad de la Virgen Santísima, Dios mío, la humildad. No la humillación, qué mal traducido eso. Si en el Magnificat acabamos de cantar, y a respecto, humilitatem antinetue, no dice humillacionem, no dice eso, dice humilitatem. Yo se digo en la humildad, en la pequeñez, en la sencillez de su esclava. No en la humillación, que no tuve ninguna humillación, gracias a Dios. Bueno, aquí, pero la humildad de la Virgen. Miren ustedes, es una cosa que se comprueba en el trato con las almas. Cuanto más alta es un alma, cuanto más arriba ha logrado subir, menos peligro tiene de vanidad. Lo ven con una claridad tan grande, que es una cosa, todo lo que tienen es de Dios. Ven que tienen cosas muy grandes de Dios. Santa Teresa describe la séptima morada con todo detalle, luego ya sabía que estaba allí porque la describe con todo detalle. Pero es que ni se les ocurre tener el más remoto pensamiento de vanidad o de orgullo, porque las luces que reciben de Dios son tan intensas, ven tan claramente que todo lo que bueno que tienen es de Dios y que lo único que han puesto ahí de su parte es muchas infidelidades de la gracia y mucha resistencia. Se les ocurre, es que no, no tienen ni tentaciones de vanidad y de orgullo. La vanidad, el orgullo, es una tentación propia de almas mediocres, de almas poco iluminadas. Si tuvieran luz, no se les ocurriría nunca tener vanidad. ¿De qué? ¿Vanidad de qué? Si lo único que hacéis es poner obstáculos a la gracia. Si estás aquí porque yo no tengo misericordia de ti, y si te tolera es a pesar de tus infidelidades. Un abismo de humildad la tenía la Virgen porque estaba iluminadísima, por eso tenía tanta humildad. La humanidad de Cristo. Cristo en cuanto verbo no podía tener humildad. No es posible. Porque la humildad es ponerse debajo de. Y es inmoral y es imposible que Dios se ponga debajo de nadie. No se puede ver. Es intrínsecamente imposible. La humildad no cabe en Dios. Es imposible. Pero la humanidad de Cristo. Al ver que la humanidad de Cristo, ella, era una criatura sacada de la nada. Y que estaba nada menos que hipostáticamente unida al verbo. Estaba absorta de humildad. Aplastada de humildad. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Claro, claro. Como hombre. Como verbo no podía tener humildad. Pero como hombre, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aplastado de humildad, estaba. ¿Será posible? que una criatura que soy yo, unida hipostáticamente al Verbo, estaba aplastado de unidad. Por eso, porque tenía esa luz tan tremenda, la luz del Verbo. La humildad, digo, la soberbia y la simple vanidad, es tentación de almas mediocres, tienen poca la que tiene manía. Luego dice, la fe, oh Dios mío, la fe, el supremo poder de fe es la Virgen, más que Cristo, porque Cristo no la tuvo. Cristo no podía tener fe porque era el mismo Dios. Pero la fe de la Virgen, Dios mío, cuando el ángel le dice aquello que parecía una cosa tan... ¡Madre de Dios! Porque le dio enseguida luces, ella vio enseguida que iba a ser la Madre de Dios y la Madre del Redentor, lo supo todo. Eso que dicen ahora algunos teólogos, de que era una pobre aldeanita ignorante, que no cayó nunca en la cuenta de que era la Madre de Dios, son irreverencias y casi blasfemias. El Espíritu Santo la iluminó clarísimamente en la Anunciación enseguida y lo vio todo claro. Pero con una fe profundísima, porque aquello era increíble casi. Humanamente era increíble aquello. Yo, una aldeanita madre de Dios. Y se bajó la cabeza, yo creía todo. Y cuando vio a Cristo con aquel fracaso tan terrible, porque humanamente pues, Cristo fracasado, clavado en la cruz, ¡ala, baja, baja! Ahora creemos en ti. Mira, lo podías demostrar. Con que bajes de la cruz, creemos enseguida en ti. Todo el mundo burlándose de la carcajada de él. Y la Virgen creyendo que era el Hijo de Dios. Una fe tremenda la Santísima Virgen María. Sí, parece que tuvo en algún momento de su vida algún chispazo de vida, de visión beatífica. Pero sería en algún chispazo aislado. De suyo, su vida transcurrió en la fe, en la fe, en la fe, en la fe. Modelo incomparable de fe, la Santísima Virgen. La tercera que cita San Luis María es su oración continua. Habría que ver la oración. No cabe duda que cuando el ángel se presentó en la casita de Nazaret estaba en oración. No estaría distraída en alguna otra cosa, por ejemplo, haciendo la cocina. No, estaría en oración profunda. Y el ángel se le presenta. Se lleva aquel susto que primero se turbó, se asustó, lo dice el Evangelio, era para asustarse. No temas, María, que has hallado gracia. La oración de la Virgen, ¿cómo sería la oración de la Virgen? Pero sin chisporroteo. Oh, yo me imagino a la Virgen Santísima una oración sencillísima, sencillísima. Era una brasa. Una brasa como nadie jamás la ha tenido en este mundo, ni la tendremos nosotros en el cielo tan grande como la Virgen. Pero sin chisporroteo. Probablemente la Virgen no tuvo ningún éxtasis nunca. No sepamos qué tuviera y me parece que no. Porque el éxtasis está frecuentísimo en la sexta morada, pero en la séptima desaparece ya. Cuando ya se convierte en brasa, ya no hay chisporroteo, el éxtasis desaparece. A veces tiene una tendencia, lo dice Santa Teresa, tiene la tendencia cuando sienten tan fuertemente a Dios a desmayarse, que el éxtasis es un desmayo, es una flaqueza corporal el éxtasis. Pero ojalá que Dios nos diese a nosotros esas flaquezas corporales, porque esa flaqueza corporal es porque el alma está tan llena de Dios que no lo resiste y el pobrecito cuerpo no puede ir y cae en estas. Ojalá tuviéramos esa flaqueza. Pero llega un momento en que ya se han acostumbrado tanto, han visto cosas tan grandes, han experimentado la experiencia de Dios de una manera tan íntima que ya no. Sienten la tendencia al éxtasis, pero hacen un poquitín de esfuerzo y no. En la séptima morada ya no hay éxtasis. Rarísima vez, dice Santa Teresa, en la séptima, ahí está, ya no. Santísima Virgen, que estaba en la super séptima morada, seguro que no tenía éxtasis. Era una cosa sencilla, tranquila, pero profundísima, entrañable. La oración de la Virgen, ¿cómo sería? No sabemos hacer oración, le dijeron los apóstoles al Señor, enséñanos a orar. Díganselo también a la Virgen. Madre mía, yo no sé hacer oración, me gustaría hacerla como tú, ya sé que nunca podré tanto, pero enséñame a hacer oración. Hay que ver cómo haría la oración de la Santísima Virgen. Otra virtud que pone aquí, su mortificación. Dios mío, la mortificación de la Virgen. La Virgen pasó una vida pobrísima toda su vida. Se sabe exactamente lo que comía la gente pobre entonces. Y ellos no llamaron la atención a nada, comieron de todos. Ustedes, gracias a Dios, comen pobremente. Pero mucho mejor que la Virgen, no le den vueltas. Mucho mejor. La Virgen no comía lo que comían ustedes. Entonces comían unas verduras, un poco de hortalizas que cogían del campo, un poco de leche, quizá algún poco de carne, pero pocas veces, poquísimas veces, porque no tenían para eso. Pescado, Nazaret. Nazaret está bastante lejos del lago de Tiberías. No es como Cafarnaúm, que está al lado. Y como entonces no había ni carreteras, ni automóviles, ni nada, no se podía llevar el pescado al interior porque se sopeaba enseguida. De manera que poquísimas veces comería pescado, y pobremente. Manera que la Virgen, pobrísima, y nuestro Señor igual. Patatas, por ejemplo, ustedes comen muchas patatas. Nuestro Señor nunca, ni la Virgen tampoco. Porque las patatas las trajo un Colón de América. No se conocían entonces. Nuestro Señor no comió jamás patatas. No se conocía. No había. Las trajo Colón de América. Además, que ustedes consuelen ese chico. Yo como patatas que nuestro Señor no las comió, ni la Virgen tampoco. Hígado, no sé. Alguna vez puede ser que comiese entre pocas veces. Tampoco. Comen ustedes mejor que la Virgen. No se quejan. Ya sé que no se quejan. Pero vean ustedes que no tendrían derecho a quejarse. pensando en la Virgen, pensando en el niño Jesús y en pobre San José, que trabajaría sudoroso para ganar un poquito de pan para aquellos dos tesoros tan grandes que tenían en su casa, Jesús y María. La mortificación de la Virgen, la pureza de esto ni hablar, porque era inmaculada, purísima. No tenía pureza, era la pureza personificada. No, pues ahora no se puede pensar en eso. Caridad ardiente, en su triple aspecto, caridad hacia Dios. Nadie ha amado a Dios como la Virgen, después naturalmente de Cristo. ¿No? El amor de Dios, el amor al prójimo, la amabilidad. ¿Cómo llamaría la atención la Virgen en Nazaret? ¿Pues habéis fijado? La mujer de José el carpintero, porque nadie sospechaba más que eso, más que era la mujer del carpintero, nada más. Tal cosa no sospechaba nadie. Qué amable es, nunca se enfada. Qué dulce es, cuando vamos a hablar con ella, qué cariñosa, qué amable, pero nada más. No llamó la atención en nada. La docilidad nada más. Así sería la Virgen, sencilla, nadie cayó en la cuenta. La reina de los ángeles hubiera echado a reír. Era una pobre aldeanita, allí que estaba. Sus amigas, tendría sus amigas y todo, muy claro, con todas las demás mujeres de allí. Qué buena es María, pero nada más, de ahí no pasarían, no sospechaban nada. Y luego la sabiduría, la dulzura de Jericanca, la dulzura angélica. Y la sabiduría es sabiduría en el sentido de saber y de sabor. Saboreaba las cosas de Dios como nadie las saboreaba. El don de sabiduría, que no solamente es saber, sino sabor, lo tuvo la Virgen en grado de los serendicios. Cristo también. Cristo tuvo los dones, los siete dones del Espíritu Santo. Bueno, pues ya ven, ¿de qué manera podemos imitar nuestra devoción a la Virgen? Imitándola en sus virtudes, en estas que podemos hacer algo. Irnos acercando a estas virtudes tan grandes de María. Las tienen en el librito, ahí lo pueden ver, el secreto de María. Luego, devoción constante, constante. O sea, que consolida el alma en el bien y hace que no abandone fácilmente sus prácticas de devoción. Le da ánimo para oponerse a los asaltos del mundo, del demonio y de la carne. Le hace evitar la melancolía, el escrúpulo, la timidez. Le da fuerzas contra el desaliento. Y no quiere esto decir que no caiga y experimente algún cambio en sensible en su devoción, sino que si tiene la desgracia de caer, se vuelve a levantar enseguida, tendiendo la mano a su bondadosa madre. Y si carece de la devoción sensible, no se desanima, no se desazona por ello, porque el verdadero devoto de María vive de la fe en Jesús y en su cariñosa madre y no de los sentimientos corporales. Esto es una tentación que tienen muchas monjas. Ay, que ya no siento nada, ay, que antes se sentía y ahora no siento nada. Pues mejor ahora que antes, porque ahora es cuando puede hacer actos de verdadera abnegación y de verdadero amor de Dios desinteresados. Y por último, devoción desinteresada. Mira, precisamente, es la última. Es decir, que no sirve a María por espíritu de lucro o interés, ni por su bien temporal o eterno del cuerpo o del alma, sino únicamente porque ella merece ser servida y Dios en ella. Ama a María no tanto por los favores que de ella recibe o espera recibir, sino principalmente porque ella es digna de todo nuestro amor. Por eso la sirve y ama con la misma fidelidad en sus contratiempos y sequedades que en las dulzuras y fervores sensibles. Igual amor le profesa en el Calvario que en las bodas de Caná. Cuán agradables y preciosos son ante Dios y su amantísima madre estos devotos suyos que no se buscan a sí mismos en ninguno de los servicios que la prestan. Muy importante. Desinteresado. Me basta con que la Virgen sea feliz, se acabó. La Virgen le dijo, la Virgen de Lourdes, le dijo a Santa Bernardita, no te haré feliz en este mundo, se lo dijo a Santa Bernardita, te haré feliz en el otro, pero en este mundo no, y no la hizo. En este mundo no, se lo dijo la Virgen, Santa Bernardita, allí en Lourdes, allí en un mosaico maravilloso que dice, ahí está escrito, no te haré feliz en este mundo, se lo dijo la Virgen. Aspiremos a ser felices allá arriba, y no tanto por nosotros, sino por la gloria de Dios. Ya vendrá. Y eso sí que no se los arrebatará a nadie. Que tengamos aquella dicha de entrar en la visión beatífica. Y ahora os voy a hablar un poquito de las principales devociones marianas. Todas ellas seguramente que las han practicado ustedes, yo también, centenares de veces. Son tantas y tan variadas que podemos ir variando cada vez más, ¿verdad? Para que no nos cansemos nunca y haya variedad. Con estas disposiciones hemos de practicar las devociones marianas, escogiendo entre ellas las que nos incitan a mayor devoción, se acomoden mejor a las obligaciones de nuestro estado y exciten más nuestra piedad hacia ellas. He aquí las principales. La primera de todas, como es natural, y aquí me sorprende a gusto, el Santísimo Rosario. Devoción mariana por excelencia. Riquísimo sartal de perlas que desgranamos a los pies de María. Guirnalda suavísima de rosas con que ceñimos su corazón inmaculado. Clarísima señal de predestinación para todos los que lo recen devota y diariamente. Prenda y garantía de las más fecundas bendiciones divinas al que María ha vinculado nuestros días, en Lourdes y Fátima, principalmente la salvación del mundo. Ningún devoto de María que se precie de tal o me dirá un solo día el rezo del Santísimo Rosario, al menos la tercera parte, aunque por circunstancias inesperadas tenga que omitir cualquier otra práctica de devoción mariana. El rosario la suple todas y a él no le suple ninguna. Nosotros tenemos la dicha de dar los 15 días del rosario. A la hora de la muerte, Dios mío, pensar que hemos sido muchas veces infieles a la gracia, que no hemos correspondido como debíamos, pero ver toda nuestra vida sembrada de rosarios, toda la vida sembrada de rosarios, qué consuelo experimentaremos. Haberle dicho al menos 150 veces todos los días a la Virgen, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. La Virgen vendrá, como vino a mi connovicio Fray Pedro Flores, que ya lo saben ustedes, que se lo he contado muchas veces, que se murió en Salamanca pidiendo a San Martín de Porres, a nuestro Padre Santo Domingo y a la Virgen del Rosario. Él era un loco de la Virgen del Rosario. Lanzó dos besos. La Virgen vendrá, no es que para más duda, vendrá. Nos recompensará lo que, la alegría que le damos rezando el rosario, nos recompensará viniendo la hora de la muerte y San José. Y espero San José también, no me faltará. Bueno, el rosario, ante todo y sobre todo el rosario. Pero no es la única. Aquí pongo después los cinco primeros sábados a los que la Virgen del Rosario de Fátima ha vinculado una regaladísima promesa análoga a los primeros viernes del honor del Sagrado Corazón de Jesús. He aquí sus propias palabras dirigidas a Lucía, que vive todavía, como saben. La afortunada vidente de Fátima, el día 10 de diciembre de 1921. Mira, hija mía, mi corazón todo punzado de espinas que los hombres en todo momento le clavan con sus blasfemias e ingratitudes. Tú, al menos, procura consolarle y haz saber que yo prometo asistir a la hora de la muerte, con las gracias necesarias para la salvación eterna, a todos aquellos que en los primeros sábados de 5 meses consecutivos se confiesen, reciban la Sagrada Comunión, recen la tercera parte del Rosario y me hagan compañía durante 1/4 de hora meditando los 15 misterios del Rosario con intención de darme reparación. La promesa de la Virgen. Nosotros lo hemos hecho no sé cuántas veces ya, claro, detrás de una, otra vez. La promesa de la Virgen. Yo creo en esa promesa porque creo en Fátima. Yo soy muy incrédulo en estas apariciones de ahora. Tantas apariciones que hay ahora, pero en Lourdes y Fátima, ahí apareció la Virgen. En Lourdes se la becas, y en Fátima también. En Lourdes y Fátima están aprobadas por la Iglesia y se ve claramente que, pero estas apariciones de ahora, a cada momento está apareciendo la Virgen, no seamos milagreos. Yo les digo siempre que tenéis poca fe. No sé si sabrán que hace unos días, muy pocos días, hace 4 o 5 días, me llamó una señora de Sevilla, aquí. Me conectaron desde el teléfono y pusieron que... A ver qué pensaba yo de Garabandal y de El Escorial, que también tiene que desaparecer la Virgen. Yo me puse fuerte, ¿eh? Tienen ustedes poca fe, le dije gritando por teléfono. Tienen ustedes poca fe porque no les basta el Evangelio, no les basta la Iglesia. Quieren ustedes más, quieren milagritos. Yo no creo ninguna de esas cosas. ¡Pum! Claro. Poca fe. No tenemos bastante con el Evangelio ya y con la Iglesia. Lourdes y Fátima, eso sí, eso me lo creo. Luego pongo aquí, en orden a la conversión de los pecadores y a la perseverancia final de los justos, es eficacísima también la devoción de las 3 Ave Marías, como se ha comprobado muchísimas veces en la práctica. Los misioneros, sobre todo, han comprobado muchísimas veces en la práctica de las 3 Ave Marías, gente completamente apartada de la Iglesia, hasta criminales, hasta bandidos, pero que habían conservado esa costumbre de hacerle incluso 1 Ave María, pero bueno, si fueran 3 mejor, y a la hora de la muerte la Virgen... De la vida del cura de Arsa y cada anécdota de estas, que como la Virgen paga cualquier cosita, ya me parece que les conté alguna vez, y el día del santo les contaré quizá otra cosa, como la Virgen paga y recompensa cualquier cosa. Aquella pobre mujer que se había muerto su marido, que no practicaba, y se había muerto de repente sin ningún sacramento, y cuando una amiga suya le dijo, vete a Ars, que hay un cura que consuela mucho, a mí que me va a consolar, si no es posible, mi marido se ha condenado, tú vete a Ars. Total, que fue allá. Y de una manera prodigiosa, porque digo, señora, con usted tengo que hablar. Si la veo, si le voy a un susto ya. Y cuando fui, digo, usted tiene una pena muy grande, ¿verdad? Y dice, ¿cómo no? Por tal. Pues sepa usted que su marido se ha salvado, está en el purgatorio. ¡Ah! ¿Usted no sabe que usted tenía una imagen de la Virgen y que le ponía unas flores recogidas de su jardín y que su marido cortaba las flores y se las daba a usted para que se las pusiera a la Virgen? Pues a la hora de la muerte esas flores le valieron un acto de contrición. Está muy abajo en el purgatorio, recé mucho por él, pero está en el purgatorio, no se ha condenado. Unas flores. Era un hombre que no practicaba. Esto es lo que hace la Virgen. El Espíritu Santo dice, estamos usando un poco, pero como lo decíamos ayer, como tenemos tanto dinero que puede derrocharlos sin miedo ninguno. ¡Clac! Las tres Ave Marías. Luego, el Ave María y el Ángel. Y el Ave María. Sobre todo la primera parte de la memoria es que es para volverse loco. La primera parte no son más que piropos que le echamos a la Virgen. No le pedimos nada. Esa sí que es desinteresada la primera parte. Ave María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. No pedimos nada, más que alabanzas. Maravillas. De ahí sale una hora de meditación maravillosa, de contemplación sabrosa. Luego en la segunda parte ya empezamos a pedir algo, pero es que también necesitamos pedir. Pero empezamos ya con el elogio más grande que le podemos hacer. Santa María, Madre de Dios. El elogio más grande que nos decía, pero que por nosotros pecadores ahora, que tanto lo necesitamos, pero sobre todo a la hora de nuestra muerte. Yo tengo una confianza enorme en que la Virgen vendrá a la hora de la muerte porque eso le decimos 150 veces todos los días, ya está bien. 150 veces y más, porque alguna añadimos además del otro. Bueno, el ángel es maravilloso también. El ángel. Y por cierto, que me parece que hace unos años les dije a usted que dijeran en la tercera invocación y han cumplido, lo están haciendo. El Verbo de Dios se hizo hombre. No digan la palabra se hizo carne. Es estridente. Además, no es verdad, es antiteológico, ¿eh? Cristo no es la palabra, es el Verbo. La palabra es una manifestación adextra. Y el Verbo es una manifestación adintra. La palabra, si fuese una, Cristo la palabra, sería una manifestación adextra. Y sería una criatura, no sería el Hijo de Dios. Están diciendo barbaridades cuando traducen mal las cosas. Es el Verbo mental del Padre, eso sí. El Verbo se hizo hombre. Hombre mejor que carne. Porque se hizo hombre. No se hizo carne de carnicería, se hizo hombre. Y eso, y así lo dicen ustedes muy bien. Dice, yo lo digo todos los días. Y el Verbo de Dios se hizo hombre. Bueno, menos mal que las monjas estas me han hecho caso. Porque eso creo que lo dije yo hace unos años y lo están cumpliendo. Muy bien. El ángel, los ángeles, la mía. Después, mire, yo me atrevería a sugerirles una cosa que no sé si la hacen. Puede ser que sí. Aquí no lo pongo en la teología. Me sabe mal no haberlo puesto. Yo tengo costumbre, no sé de dónde lo adquirí, pero por la mañana invocar el nombre de María, con cinco Ave Marías. M-A-R-I-A, María. Madre mía, amantísima, en todos los instantes de mi vida, guardaos de mí, miserable Ave María. ¿Lo conocen ustedes eso? Estaba en todos los meses del mayo, preciosa. La segunda, acueducto de las divinas gracias, sí, como gracientita. La tercera, reina de cielos y tierra. Sed mi amparo y defensa en las tentaciones de mis enemigos. La quinta, digo, la cuarta. Y, inmaculada y querida hija de Joaquín y Ana, alcanzadme vuestro santísimo hijo las gracias que necesito para mi salvación. Y por último, la abogada y el foco de pecadores. Asistidme delante de mi muerte y abrirme las puertas del cielo. Con cinco Ave Marías, una en cada una. Eso por la mañana. Y por la tarde, las siete Ave Marías en memoria de los dolores de la Virgen. No se olviden de los dolores de la Virgen, hija mía. Es una cosa entrañable eso. Los siete dolores, los 7000, porque sufrió muchísimo, pero los siete que están reconocidos por la Iglesia y todo, y bendecidos, indulgenciados. El primero, la profecía de Simeón, una espada de dolor atravesará tu corazón, sin decirle nada más, pero una espada de dolor. Ella no sabía cómo sería aquello. El segundo, la huida a Egipto, la de molestias, la de mortificaciones, la de sufrimientos en la huida a Egipto, Dios mío, recelando de quienes cogerían al niño. Y luego en Egipto mismo, que no tenía ni para comer ni nada. El padre Colunga era un bendito varón, un gran exegeta de Dios. Seguramente San José debió vender el oro que les regalaron los magos, una cosa, el oro, debió venderlo para tener un poquito de primero ya, en Egipto, hacer frente en los primeros días. Y después buscaría trabajo, se lo daría, no se lo daría. ¿Cuántas privaciones? La vida de Egipto. El tercero, la pérdida del niño Jesús. A los 12 años. Una tortura tremenda también, porque no sabía en qué pararía aquello. Ella sabía que una espada de dolor atravesaría su corazón. Pero ¿será que ahora ya he perdido para siempre y ya no volveré a ver? Debió pasar aquellos 3 días horrorosos. El tercer dolor. Y los otros 4 ya son del sagrario. Cuarto, la calle de amargura. En ustedes, ese paso a mí, en Jerusalén, estuvimos haciendo vía crucis. Cuando llegamos a la calle de amargura, hay un especie de lápida que dice, aquí la Virgen encontró a Jesús con la cruz de cuestas. No lo resistí, me eché a llorar. Es que no se resiste eso. ¿Cómo sería el encuentro, encontrarse con la calle de amargura, Dios mío? Y luego al Calvario, volverle crucificado, Dios mío. Que se moría de sed y que no le podía dar ni una gota de agua. Porque debió sufrir la Santísima Virgen. El quinto, la crucifixión. El sexto, Cristo con sus brazos, muerto ya. La piedad del bien canal. Y el séptimo, la soledad de María después del sepulcro. Siete. Recuerden esos 7 dolores, con 7 Ave Marías. Yo añado una reflexioncita cada uno, y muy breve también, pero todos los días. Y por la mañana el nombre de María, una cosa alegre y simpática, por la tarde, los dolores de María. Acuérdense de eso, lo agradecerán a la Virgen. Luego continúo. La letanía lauretana, Dios mío, también otra sarta de piropos de la Santísima Virgen María. Una maravilla la letanía lauretana. Yo veo, he escuchado, que han adaptado ustedes esa nueva poder. No sé, me han dicho que está aprobada por Pablo VI. Es que está aprobada, pero no es la letanía oficial lauretana en latín. Yo la digo en latín. Esas 6 o 7 invocaciones nuevas que han añadido, a mí no solamente no me ponen devoción, sino que no me gustan nada. Me gustaba más la letanía, yo la digo en latín y se acabó, que es la que está en Cristian, ciertamente. La otra estará bendecida por Pablo VI, no estará bendecida, no sé, pero no me gusta. Ideal de Santiago, no sé qué. Total, que no me gustan. Síganla diciendo, en esto no me modifiquen, porque al fin y al cabo, si está aprobada por el Papa, yo no soy quien para decir otra cosa. Pero aunque esté aprobada por el Papa, seguro que no desaprobó la OA, no, la otra no la desaprobó, aunque es oficial, no la desaprobó, eso es seguro. Después de la letanía, la salve. Mira, la salve, Regina, qué cosa más maravillosa, la salve. Que Dios nos conceda a la hora de la muerte que nos puedan cantar la salve. Es una cosa entrañable de la orden dominicana que cuando nos estamos muriendo nos están cantando la salve. Yo he visto en Salamanca morir a muchos jóvenes, porque casi todos eran jóvenes cuando yo estaba allí, y se morían cantándoles la salve. Una maravilla. Yo les tenía una envidia, sobre todo a Fray Pedro Flores, se la cantamos cuando ya estaba muerto, como les dije ya, pero en fin, acababa en aquel momento de morir. Es una bendición de Dios que nos canten la salve a la hora de la muerte. La salve de completas, el momento culminante de las completas, la salve todas las noches, pensando en la orden, hijas mías, que lo necesitamos muchísimo, si hubieran como está ahora la cosa. En mi época, y hace 30 años, no hace 100 años, hace 30 años, en Salamanca, 250 muchachos, cantando las completas con un ímpetu, con un fervor, 250 muchachos, aquí son 80 y tantas, allí 250 jóvenes cantando las completas, aquello era el cielo aquello. 16 ahora, y no cantan nada. No les interesa. No cantan nada. Y el hábito, ni hablar, de paisano. Y hablar, con barba algunos. Los capuchinos se están quitando las barbas. Y ahora los dominicos se están poniendo la barba. Mira, que también es pudiente la de eso. La cuestión es hacer cosas raras. Y se acabó, ya está. Ya estoy. No es para reír, no es una cosa seria esto. Que el Señor nos eche una mano y que la orden vuelva a ser lo que fue. Que ahora no lo es. Y reformar una orden, ni Santa Teresa pudo. ¿Santa Teresa? ¿Quién ha dicho que Santa Teresa reformó todo el carmelo? Mentira. Santa Teresa no reformó el carmelo, no pudo. Fundó otra orden, con otro general y otros provinciales. No pudo reformar a los calzados. No pudo, Santa Teresa. Reformar a una orden que está decaída, no hay fuerza humana que lo haga. Yo estoy seguro, no sé si sería exagerado, pero es muy posible que si bajase nuestro padre Santo Domingo quisiese reformar, algunos le dirían, usted váyase a Caleruega y déjanos en paz. Así le dirían. Terrible esto. Pidan. En ustedes confío, en la oración de las monjas. Porque en los frailes ya los hay algunos excelentes, ¿eh? Vamos a decir que todo es podrido. No, hay algunos excelentes ahí. Tenemos padres santos, excelentes, pero pocos, gracias a Dios, pocos. La juventud de hoy, no sé quién las ha maleado, pero están maleados. Y además, ¿eh? Poquísimos, además, encima, poquísimos. Que ya nos vamos haciendo viejos en casi todos los conventos. Y se renueva muy poco porque van poquísimas vocaciones, más que no sé dónde van a parar, es de paso. Ustedes tienen que hacer esto. Y el hábito quedará como recuerdo histórico en los conventos de clausura, fuera de eso. Desaparece. Absoluto. Hábitos y sotanas fuera. Ya no se ve ni una sotana en un hábito. En Madrid salimos a la calle de hábito, otro padre y yo de Atocha. Y otros conventos, pues. No. Algunos no les interesa. Y al coro, los que van, que son pocos, de pesado, al coro. Es que este varonado. No, tienen ustedes que hacer un gran esfuerzo para que levantar la orden. En ustedes confío. Y está confiando la Virgen en ustedes. Después de la salve Regina, subtuvo un presidium tan hermoso también. El O Domina Mea, que le hemos dicho tantas veces. Y están esas palabras que al Papa le gustan tanto. Totus tus, todo tuyo. Está en esa oración que le hemos dicho muchas veces. Totus tus. La oración de San Bernardo, ¿la acordaos? ¿No has oído decir que nadie quede desamparado que los que acuden a la Virgen? La oración de San Bernardo, bellísima también. No, sobre todo la magnífica. Yo me imagino, yo pienso mucho en el cielo. Yo tengo tantas ganas de ir allá. Pienso mucho en el cielo y me imagino que la Virgen un día nos dará el espectáculo fenomenal. No lo resistiríamos. Puede ser que tenga miedo que no lo resistamos y que no sé qué, se me mueran. Que cante ella en magnífica. Cantado por la Virgen, el Magnífico en el cielo, será para morirse, será para no ser eternos, eso no lo resistimos. Habría que ver cómo cantaría el Magnífico en el cielo, con aquella voz suavísima, deliciosa. San Francisco de Asís oyó una vez tocar un violín a un querubín, no sé quién, ¿verdad? Y se quedó en éxtasis, no lo resistió, pobrecito, cayó enseguida. Calcule usted lo que será si la Virgen se le ocurre cantar el Magnífica del cielo. Lo que nos espera, hija mía, lo que nos espera en el cielo, ya veréis. Allí sí que no nos aburriremos. Cada día una sorpresa más grande, será una cosa más grandiosa, estaremos locos, no sabemos ya. La Virgen cantando Magnífica. Creo que también pongo aquí el oficio parvo de la Santísima Virgen. Eso ha decaído también, ha desaparecido. ¿En el noviciado? Yo en mi noviciado. Que no hace 100 años, hace 40 años, el noviciado. Los novicios rezábamos, además de todo coro, que asistíamos a todo coro, el oficio parvo con el maestro. Madre maestro, el oficio parvo de la Virgen, todos los días, entero. Son unos 20 minutos porque lo rezábamos, claro. Eso era rezado, no era cantado. El coro era cantado, pero eso, rezado. Hoy en día parece. He visto más cuestiones de ustedes que ni se nombran, ¿no? Eso ha desaparecido, ¿verdad? Ya no existe. El oficio parvo de la Virgen, que es tan bonito, que tiene unas antífonas preciosas. Ha desaparecido. La cuestión es quitar. Y luego, por fin, ya, para terminar, el escapulario y la medalla de la Virgen, que son como un escudo protector y prenda de una especial bendición de María para todos los que sepan llevarlos con espíritu de filial devoción y para imitar mejor sus virtudes. Entre los escapularios destaca por su antigüedad y veneración el de la Virgen Santísima del Carmen, al que María vinculó una promesa de salvación que, al igual que la de los 5 primeros sábados, no obtendrán los que pretendan apoyarse en ella para vivir tranquilamente en pecado, claro está. Y entre las medallas se ha puesto principalmente en todo el mundo la llamada Medalla Milagrosa, que inspiró a la Santísima Virgen a la humilde hija de la caridad, Santa Catalina Labouré. Yo siempre llevaba la Medalla Milagrosa, ahora ya no llevo más que el escapulario del Carmen, nunca le digo que no. La Medalla Milagrosa ha hecho muchísimos milagros, por eso se llama Milagrosa. Se la entregó la Virgen a una hija de la caridad, pobre, una hermanita de la caridad, Santa Catalina Labouré. Está muy difundida también. Y lleva consigo esa invocación tan bonita. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nos que recurrimos a vos. Esa es la oración propia de la Medalla Milagrosa. En la Medalla Milagrosa está impresa, dando la vuelta a la medallita. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nos que recurrimos a vos. Estas son las principales devociones marianas. Con tal seguridad que casi todas, las habrán practicado ustedes muchísimas veces. Cada una que siga su especial instinto, su especial amor a la Virgen Santísima, pero honranla mucho. Y sobre todo con estas grandes intenciones. La Iglesia, el Papa, los obispos, los sacerdotes, los dominicos, la orden. En ustedes confía la Virgen, estoy seguro, en ustedes. Porque si no, estamos perdidos. Mañana, los papelitos, es sábado. Pero el lunes todavía les hablaré de la Virgen. Y les voy a hablar, ya se lo anuncio desde ahora, métodos de vida mariana. Cada una que escoja el que quiera, o ninguno de los dos que le voy a sugerir, pero creo que ya lo conocen, si lo conocen, en el secreto de María. Les hablaré de la esclavitud mariana y de la piedad filial mariana, que es parecida, pero mejor, la perfección a la esclavitud. Ella es piedad filial mariana. De eso les hablaré el lunes, y con eso terminaremos los 4 días de María. Empezaremos después los de la Iglesia, si Dios quiere. Así nos pide gracias, omnipotente Deus, por venir a estudiar, que Dios reina, se verón en el secular, seculorum. Me he pasado mucho, pero no me he dado cuenta.